Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. Muy buenas noches, gracias por acudir como todos los martes a aquí, a Radio Universidad, y aquí a Discrepancias, donde los esperamos con mucho gusto para que podamos hacer un ejercicio de reflexión juntos en el que se nos aclaren algunas de las ideas que por algunos motivos, por algunas palabras o por algunos locutores de pronto se nos quedan negras. Pero, a ver, dígame usted, ¿de veras tenemos que condenar a los maestros que están en Reforma? ¿Qué nos hace más daño? ¿Un plantón en Reforma o un sistema educativo que no ha sabido crear a los mexicanos que tengan que tomar las riendas del país en adelante? ¿Qué le hace más daño a usted? levantarse media hora más temprano para lograr llegar a tiempo a su trabajo, porque hay un plantón de maestros en Reforma, o pensar que vamos a tener dentro de unos años a muchos José Murat que se van a comprar los grandes departamentos en Nueva York con el dinero de usted, porque lo único que aprendió en la escuela fue a robar. ¿Qué es exactamente lo que pasa ahí en las calles de nuestra ciudad? Vale la pena hacer la reflexión porque todo el mundo condena a los maestros y seguramente los maestros también tienen muchas, muchas culpas que se les deben de arrojar. Pero cuando se trata de la calle, cuando se trata de la protesta, tenemos que pensar muy bien qué es lo que sucede. Dice la iniciativa privada que ahora resulta que están perdiendo algo así como 100 millones de pesos al día en Paseo de la Reforma, los comerciantes de Paseo de la Reforma. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no llegan a tiempo o porque la gente no quiere comprar? ¿O exactamente por qué? Y cada que hay bicicletas y bicicleteros en todo Paseo de la Reforma, ¿cuánto se pierde? ¿Cuánto se pierde con los desfiles de la Coca-Cola? ¿Cuánto se pierde con cada una de esas cosas que suceden en Paseo de la Reforma durante muchas veces y muchos días y nadie dice nada? Pero ahora que hay una protesta de la gente a la que no le han pagado el salario y que tiene que mantener una familia y tiene que mantenerse desde luego ellos mismos, entonces hay que condenarlos porque taparon Reforma. Les digo esto porque fíjense que cuando Andrés Manuel López Obrador tomó en protesta con la gente que le seguía el Paseo de la Reforma, la idea era tratar de que la elección se echara para atrás porque todo venía muy mal. ¿Sabe usted qué sucedió? Sí, lo tiene que saber. Porque ha venido un robo tras otro, una desgracia tras otra. ¿Hubiera cambiado el destino de México si Andrés Manuel López Obrador hubiera gobernado? Bueno, no lo vamos a saber. Pero mayor desgracia que la que hemos tenido en los últimos años, difícilmente la podríamos encontrar. Entonces, cuando vemos estas cosas que suceden en Paseo de la Reforma, como los maestros protestando porque no se les paga, sí nos molesta. Desde luego que nos lleva a momentos hasta de rabia, porque tenemos que permanecer en el automóvil 15 minutos, 20 minutos, media hora, y no podemos avanzar y no podemos llegar a donde tenemos que llegar. Sí, claro, sí. Pero si contamos hasta 10 y nos ponemos tranquilos, vamos a darnos cuenta de que ahí hay una razón por la protesta. ¿Por qué condenamos a los que protestan en Reforma y no condenamos a las autoridades de educación que no les han pagado? ¿O a los de Hacienda que no han bajado el dinero para que puedan recibir sus salarios? ¿Por qué no los condenamos a ellos que son el origen del problema? Pues de esto vamos a hablar, del origen, no de la educación. Hasta aquí dejaremos esto de las marchas, esto de Reforma, que ha sido un tema que hemos tratado muchas veces ya en este programa, para platicar de la economía, otro de nuestros grandes problemas, y para tratar de convocar a que hagamos de veras una estatua a nuestros ladrones. Porque qué buen gusto tienen, eso no se los podemos quitar. Y yo desde aquí les aplaudo a los Murat y a los Camille y a todos estos que se hacen sus niditos ahí en Nueva York mirando Central Park. A los otros que se compran BMW, Vampiro. Bueno, no, esta clase política mexicana, esta clase de dirigentes mexicanos de que merecen un aplauso, merecen que les hagamos otro paseo de la Reforma donde no haya manifestaciones, desde luego. Vamos a un corte entonces, regresamos con ustedes. Como siempre, nuestros teléfonos, el 5536-8989. Lada sin costo, 01-800-5052-688. Buenas noches, vamos con ustedes. Gracias, gracias por estar con nosotros. Se me olvidó decirle buenas noches a Mariana. ¿Cómo estás, Marianita? Muy bien, gracias. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Bienvenidos. Y qué bueno que está usted con nosotros porque le decía que tenemos muchas, muchas ganas de tratar de desvelar, de quitar el velo, de descorrer el velo, porque además de desvelar. A todo esto que ha pasado, al recorte presupuestal en México. Y por ahí tocaremos a nuestros grandes millonarios, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Estoy tan feliz de que haya gente tan rica, me siento tan reconfortado. Porque pues eso de que digan que nada más somos un país de jodidos, pues no. También tenemos ricotes, pues cómo que no. Pero bien ricotes. Y no tienen por qué estar en Forbes, ¿eh? Porque para esto se crean unas empresas fantasmas que ya le preguntaremos a nuestro invitado, que nos va a presentar desde luego Mariana Suárez. El día de hoy nos acompaña nuestro especialista en economía y reportero del periódico La Jornada, Roberto González Amador. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mariana. Miguel Ángel, por la invitación. Con mucho gusto. Fíjate que desde el martes pasado andamos con la cosa de decir, explicarnos qué significa el recorte y luego qué significa que sea preventivo. Pero los recortes no pueden ser recortes, como que van a ser preventivos. Te voy a amputar un brazo porque a lo mejor te da cáncer, ¿eh? Exactamente, sí. No, creo que ya el cáncer ya lo detectaron, pero parece que va a estallar en 2016. Entonces, platícanos, ¿en qué desgracia nos metieron estos gobiernitos? Bueno, efectivamente, Miguel Ángel, buenas noches al auditorio. El 30 de enero pasado, la Secretaría de Hacienda finalmente tuvo que asumir una realidad que estaba expuesta para todo mundo, pero que el gobierno no terminaba por reconocer. Y esa realidad es que las finanzas públicas en México viven permanentemente, penden permanentemente de un hilo que se llama petróleo. La economía mexicana no es tan dependiente del petróleo como sí lo son las finanzas públicas, y una tercera parte de todo el gasto que realiza el gobierno federal tiene su origen en el petróleo. Y lo que ha ocurrido es que el petróleo vale hoy la mitad de lo que valía hace 6 meses. Eso es en síntesis lo que ha ocurrido, y se pueden exponer varias causas por las cuales el petróleo ha caído de precio. hay una mayor oferta de petróleo, hay una menor demanda por en Europa y China, que están creciendo menos de lo esperado, pero también porque el petróleo, como muchas otras cosas, se ha convertido en un bien con el que se puede especular en los mercados financieros. Entonces, la especulación en los mercados financieros es una de las razones por las cuales el precio del petróleo ha caído, como lo documentó de algún modo esta semana un estudio muy interesante publicado por el Banco de Pagos Internacionales, que es una suerte de banco central de todos los bancos centrales del mundo. En México lo que ocurrió es que esta realidad que terminó por imponerse dejó ver que al menos durante un tiempo o el gobierno estuvo, o la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal estuvieron engañando a los gobernados, o no les estuvieron diciendo toda la verdad, porque todavía unos días antes de que se anunciara el recorte, el secretario Videgaray y el subsecretario Portela se presentaron en diversos foros públicos, donde aseguraron que no había ningún riesgo de recorte del gasto, porque las finanzas públicas, el gasto, el ingreso estaba blindado debido a unas coberturas financieras que compró el gobierno el año pasado. Estas coberturas financieras son como un seguro, ¿no? El gobierno aseguró cierto precio de petróleo, como dije, una tercera parte del gasto se financia con eso, y a partir de ahí nos estuvo diciendo todo el tiempo que no había ningún riesgo para este año de que se redujera el gasto. A la postre, pues todo esto resultó que no era así, solamente una parte de la producción de la plataforma de exportación estaba asegurada, alrededor del 60% del petróleo que se exporta, y el resto no. Entonces, como dices, como lo planteas, es correcto. Lo que está ocurriendo nos deja ver que hay un hueco, que hay un faltante, pero solamente es la pequeña punta de la madeja que se va a enredar más el próximo año. El gobierno federal decidió reducir el gasto en alrededor de 120 mil millones de pesos para este año. Se va a centrar principalmente el 60% del recorte en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, básicamente en Petróleos Mexicanos, lo cual es toda, se puede hacer toda una lectura de este tema, ¿no? Porque estamos en el primer año de la participación del sector privado en la industria petrolera después de la reforma que impulsó el gobierno, y va a empezar esta salida al mercado de Pemex en unas condiciones difíciles, porque va a perder 58 mil millones de pesos de gasto en inversión este año. Yo plantearía, ¿qué nos está diciendo esto? Primero, esto no es una crisis económica como la hemos vivido en México, y sabemos muy bien de lo que hablamos cuando hablamos de crisis económica, pero sí muestra uno de los puntos más vulnerables de la economía mexicana, que es la dependencia que tiene el gasto público respecto del petróleo. Y esto nos puede llevar a decir también que nos muestra la necesidad de que en México haya una auténtica reforma fiscal, no en el sentido que lo plantea generalmente los empresarios, que quieren cargar con IVA a los alimentos y medicinas, ¿no? Es una cosa que se puede discutir, pero no es la salida, sino realmente de gravar y que realmente paguen quienes tienen que pagar, ¿no? Las tasas de elusión y de evasión fiscal en México son elevadas. Hay toda una serie de regímenes preferenciales que dejan grandes cantidades de dinero que no entran al fisco. Entonces, creo que este recorte al gasto nos pone nuevamente con la mira sobre ese tema. Sin embargo, aun cuando digo que no hay crisis, un recorte preventivo, como lo llamó la Secretaría de Hacienda, no puede ser bueno, ¿no? Es como antiguamente decían los funcionarios de Hacienda cuando anunciaban una devaluación, que la devaluación era buena para la economía, y todos nos preguntábamos, bueno, pues si es tan buena, ¿por qué no devaluamos todos los días?, ¿no? Si un recorte nos muestra tan sólidos, pues ¿por qué no recortamos todos los días?, ¿no? Si no importa. Claro que importa, y de entrada esta reducción del gasto va a significar un menor crecimiento de la economía este año. Incluso hoy el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declaró que la economía va a perder medio punto de crecimiento este año por el recorte. La Secretaría de Hacienda insiste en que no. Entonces, bueno, ya tenemos ahí dos discursos diferentes dentro del mismo Poder Ejecutivo. Pero en estos días han comenzado a salir revisiones a los pronósticos de crecimiento, que más allá de los números puntuales, o sea, más o menos hay una coincidencia en que se va a perder medio punto de crecimiento en el Producto Interno Bruto de este año. Esto significa crecer menos, significa menos empleo, menos generación de empleo. Crecer menos significa menos consumo de las familias, menos gasto en inversión de las empresas, en suma, menos actividad económica interna, ¿no? Por ahora, una de las cosas que tiene, digamos, más o menos a flote todo lo que está pasando en la economía es que en Estados Unidos hay un incremento en la demanda de bienes producidos en México. La economía de Estados Unidos está creciendo más de lo que se anticipaba, pero internamente significa que hay menos crecimiento, deriva en menos empleo, menos inversión, menos consumo, menos gasto de las familias. Y entonces, el recorte preventivo ya no es tan neutral, ¿no? Tiene y va a tener un efecto, como ya se reconoce hoy, tanto por el gobierno federal, por parte del secretario Guajardo, como por analistas económicos que están haciendo revisiones del pronóstico de crecimiento. Crecer menos, crecer medio punto menos, puede pensarse que no es relevante. No es decir, bueno, pues, ¿qué más da crecer 3.5 si se crece 3 o que se crece 2.5 si se iba a crecer antes? A mí me parece que la relevancia de esto está en que entraríamos en un tercer año en el que de manera consecutiva, o sea, los tres años que lleva, o el tercer año que inicia esta administración, en que invariablemente no se han cumplido las expectativas de crecimiento fijadas por el gobierno. En el primer año del gobierno la economía creció poco más de 1%, en el segundo año de gobierno la economía creció poco más de 2%, y en el tercer año de gobierno va a crecer menos de lo que se esperaba inicialmente. El discurso central en materia económica del gobierno ha sido que las reformas que impulsó desde el inicio de la administración tenían como fin romper, y así lo llamó el secretario de Hacienda Videgaray, el mediocre resultado económico de los últimos 30 años. En las últimas tres décadas la economía mexicana no creció más de 2.1% al año en promedio. En algunos años, no en los recientes sino más atrás, una tasa de crecimiento muy cercana a la de la dinámica demográfica. Entonces hay un rezago muy acusado en el crecimiento, y todo el discurso económico de este gobierno de defensa de las reformas se centró en que esos cambios constitucionales y legales iban a romper con esa tendencia de un crecimiento económico mediocre. Por lo que estamos viendo, en estos tres años el crecimiento promedio no va a ser muy distinto de lo que fueron las tres décadas anteriores. Entonces aquí me parece que es un tema que en el que vale la pena detenerse a pensar si realmente el gobierno federal, esta administración priista, representó un cambio respecto del pasado inmediato, ¿no? En materia económica. Si representó realmente un giro de tuerca respecto de lo que fueron las dos administraciones panistas anteriores e incluso las priistas previas al año 2000, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de las décimas de punto que vaya a crecer más o menos la economía, el recorte sí tiene efectos prácticos en las empresas que son proveedoras del gobierno, sí tiene efectos prácticos en Petróleos Mexicanos, que no va a invertir 50,000 millones de pesos, justo en el momento que se están sumando al mercado mexicano empresas para competir con Pemex. Es decir, se debilita a Pemex en un momento en que debería fortalecerse a Pemex. Se cancelan obras de infraestructura, más allá de los conflictos de interés que para 99% de los mexicanos parece que son evidentes y para un pequeño grupo que está en Los Pinos no son evidentes, más allá de los conflictos de interés relacionados con el tren a Querétaro, más allá de la pertinencia o no de construir un tren en la península de Yucatán, son proyectos de infraestructura que no se van a hacer, y esos proyectos de infraestructura que no se van a hacer significa que las empresas constructoras tendrán que reacomodar sus planes de negocio para los próximos años, que las empresas inmobiliarias que pensaban desarrollar todos esos corredores tendrán que reacomodar sus planes. Entonces, no es, insisto, no es una cosa neutral. De preventivo, bueno, porque se tomó ahora o porque les gustó el término, pero tiene un efecto inmediato. El problema va a ser también qué va a ocurrir en 2016. ¿No? Para este año 2015 el presupuesto se elaboró con un precio de petróleo de $79. En 2016 nadie puede saber qué va a pasar con el precio en los siguientes meses, pero es muy probable, y eso es lo que indican todos los análisis que se han publicado recientemente, que el precio esté entre $40 y $50. No es una banda muy, un rango muy amplio, efectivamente, pero probablemente esté ahí entre $40 y $50. Esta semana se publicó un análisis de Citi en Estados Unidos que incluso decía que podía bajar a $20 el precio del barril de petróleo. Insisto, es igual que con el crecimiento, no importa si son dólares más o menos, para efectos de lo que estamos hablando significa que el próximo año, si hoy el presupuesto se hizo con $79, el próximo año tendrá que hacerse con $20 o $25 menos, y ahí sí va a haber necesidad de meter tijera al gasto, ¿no? En unas condiciones en que el gasto se ha ido acortando, efectivamente, ¿no? O sea, sí hay mucho gasto corriente y todo, pero cuesta cada vez más trabajo pensar que se pueden hacer reducciones del gasto público sin tocar áreas importantes como la educación, como la salud, como la seguridad, ¿no? Como la promoción económica. Entonces, tenemos un problema hoy que yo creo que más allá de puntualmente los 120 mil millones de pesos o las décimas que va a dejar de crecer la economía, que sí son importantes, nos muestra que tenemos una crisis ahí latente relacionada con las finanzas públicas, y que si este año va a ser medio bueno o medio malo, el próximo año puede ser peor. Es decir, tendríamos que ver en una fórmula muy simple para que nos quedara claro que recorte igual a pobreza igual a crisis, porque tendría que seguirse hundiendo el mismo patrón, pues. Y la crisis, desde luego, a ahondar en todas nuestras miserias, no nada más las económicas. Las sociales, efectivamente. Porque además se nos va a acabar la posibilidad de seguir haciendo, de dando ayuda social. Que si bien la ayuda no tendría por qué ser si tuviéramos un gobierno fuerte, que tuviera instituciones que funcionaran, hoy ha sido la única manera de lograr darle ayuda a estos que despojamos, porque hay muchos que han despojado a los más necesitados de lo mínimo para crear sus propias fortunas. Ya con este anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda el 30 de enero pasado, se ve claramente esto que estás mencionando. El programa de otorgar una pensión a los adultos mayores no se va a suprimir, sino se cancelan las metas de crecimiento planteadas para los siguientes meses y años. Es decir, quienes reciben hoy la pensión la seguirán recibiendo, quienes aspiraban a recibirla en adelante tendrán que esperar. No ha dicho que se cancela, sino simplemente que se posponen las metas de crecimiento de los programas de pensionar a los adultos, de otorgar una transferencia a los adultos mayores. No me gusta mucho llamarlas pensión porque la definición de pensión es que debe alcanzar para una vida digna cuando eres viejo, ¿no? Y esas transferencias no son lo suficientes, pero bueno, de algún modo representan una ayuda. Entonces, bueno, estas transferencias se van a quedar en el universo de población que hoy atienden y se posponen las metas de crecimiento. E insisto, esto ocurre con un recorte preventivo, ¿no? la pregunta que deberíamos hacer, que debemos hacernos, es qué va a pasar cuando en el 2016 se tenga que hacer un presupuesto con un precio del barril en 50 o 60 dólares, ¿no? Ahí es donde vamos a tener verdaderos problemas. Y quizá por eso la Secretaría de Hacienda, al mismo tiempo que anunciaba la reducción en el gasto de este año, dio a conocer que en 2016 elaborará un presupuesto a partir de cero. Decía un periodista, ahora que estuvo la comparecencia de Ebrard en la Cámara de Diputados, hablando del metro, y le decía a Ebrard, un periodista, una cara dura de cabra, le decía, porque no hay obra más cara que la que no funciona. ¿Y tu trenecito, apá? Vamos a un corte, regresamos a nuestros teléfonos 5536-8989. Lada sin costo 01-850-52-688. Regresamos ya. Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar en este martes de discrepancias. Nuestros teléfonos, se los repito, 5536-8989. La sin costo 01-850-52-688. A ver, Roberto, yo tengo una pregunta que me, fíjate, Mariana, que yo siempre me hago ver. Y bueno, tanta pobreza, se acaban las fuentes de riqueza del país, ya no hay petróleo. Quienes tributamos, quienes damos nuestro impuesto al gobierno, no somos demasiados, no son todos. El comercio informal sigue creciendo bestialmente. Los recortes a los programas también tienen que ver con eso. En fin, ¿cómo es? ¿De dónde agarran el dinero los grandes millonarios? ¿De dónde sale esa lana? Porque uno dice, oye, pues no hay lana. Y cuando vemos, a ver, fíjate que no le han pagado a las empresas, fíjate que no le han pagado a los maestros, fíjate que no han pagado las deudas. ¿De dónde sale toda la lana que ha convertido en 30 años a 10, 15 hombres riquísimos en este país? ¿De dónde? Bueno, no, sin duda alguna es, o sea, México es un país dotado con una enorme riqueza, ¿no? Eso no es mérito propio, es una cuestión de la naturaleza, ¿no? Es el país dotado con una gran riqueza. Demográficamente es un país de jóvenes, es decir, que es el país, estamos en el momento en que más capacidad creativa y laboral hay, va a haber en toda la historia del país. O sea, es algo que no se va a repetir jamás, ¿no? O sea, estamos en el momento, digamos, de mayor potencial creador y de trabajo. ¿De dónde sale la riqueza? Pues hay mucha riqueza en el país. Muchísima riqueza. Somos, visto en su conjunto, la economía número 15 del mundo. O sea, lo que producimos cada año los mexicanos, todos, lo que producimos todos, nos coloca como la economía número 15 en un planeta que tiene casi 200 países. O sea, no estamos, no somos poca cosa, pues, ¿no? Somos una economía grande. Pero así como somos la economía número 15, estamos en el lugar número 15, digamos, estamos en el lugar alrededor del 55 o 60 en cuanto a la distribución del ingreso. Y yo creo que ese es el punto en el que nos podríamos detener un poco para explicar, para tratar de entender esto que tú planteas. O sea, no somos un país pobre, somos un país dotado con mucha riqueza. Somos un país que tiene una capacidad de trabajo enorme, ¿no? O sea, hay países con mucha riqueza, pero que su población está mermando, ¿no? Los países europeos, ¿no? Los países nórdicos, ¿no? Que sus tasas de crecimiento demográfico son incluso negativas. O un país que es visto como muy exitoso, ¿no? Singapur tiene 3 millones de habitantes, ¿no? Entonces, México, en cambio, tiene una enorme riqueza natural y de población. Pero somos un país muy desigual. Y ese es el punto que yo creo que es en el que debemos detenernos. Y que está relacionado un poco con la cuestión que hablábamos antes del corte. Nuestro sistema fiscal no le otorga solidez al gasto público porque depende del petróleo, pero al mismo tiempo tenemos un sistema fiscal que no contribuye a distribuir equitativamente o más equitativamente la riqueza que se produce año con año dentro del país. Ayer o hoy salió en los periódicos una declaración de la funcionaria responsable del programa Prospera, que es el pues digamos, con distintos nombres, ha sido la principal estrategia gubernamental de combate a la pobreza y de captación de votos. Sí, pero digamos, viéndolo en este punto, ella dijo que las tasas, el número de personas que viven hoy en pobreza es igual al de hace 20 años. ¿Qué ha pasado en estos 20 años? Yo creo que más. Por lo menos ella dijo que era igual. Entonces podemos ver que hay 20 años en que se han transferido enormes cantidades de dinero público, enormes cantidades de presupuesto, que no han servido para reducir eso. Es sorprendente. Ha habido una producción X, bueno, que no ha crecido demasiado el país, si lo vemos en cifras oficiales durante estos últimos... Sí, no ha crecido, efectivamente. No, ya ha habido varias crisis tremendas. O sea, en estos 20 años, la crisis del 95, la crisis del 2001, la crisis del 2008-2009. Pero digamos, es de lo que nos habla es... Al mismo tiempo que tenemos a 1.900 mexicanos con una cuenta en el HSBC de Suiza, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos en la lista de Forbes a 15, 16 o 18 mexicanos según el año, al mismo tiempo que somos el país de residencia, donde nació y vive el hombre más rico del mundo, al mismo tiempo que tenemos empresas que captan una gran parte de la renta nacional todos los días, ¿no? O sea, cada que usamos un teléfono celular o nos conectamos a internet o hacemos una llamada en el teléfono fijo, le transferimos una parte de nuestra renta a alguien. Cada que prendemos la televisión, cada que tomamos un refresco, le transferimos una parte de renta a alguien. Y esa riqueza se está quedando en unas muy pocas manos. Entonces, ahora que lo planteas, lo vería como dos lados de un mismo cuerpo, ¿no? O sea, este tema fiscal del recorte nos habla de un problema de solidez de las finanzas públicas, que a la vez está relacionado con que tenemos un sistema fiscal que no distribuye equitativamente. Y no es una cosa menor, porque después de la crisis de 2008-2009, como también alguna vez ya lo comentamos aquí en esta misma cabina, uno de los debates más importantes en el mundo tienen que ver con la desigualdad. O sea, qué está pasando en el mundo en el terreno de la desigualdad. Un reporte reciente, tan reciente como de hace 2 o 3 meses, de la OCDE, encontró que la desigualdad en el mundo era mayor en 2014 de lo que era en 2006, antes de la crisis, ¿no? Entonces, Durante la crisis, los ciudadanos del mundo, los contribuyentes del mundo, transfirieron grandes cantidades de recursos para salvamento del sistema financiero y nos volvimos más pobres en algunos casos, pero más desiguales en general, ¿no? Entonces, no es que seamos un país que no produce riqueza, claro que la produce y que tiene una... que genera una riqueza importantísima, la número 15 del mundo. A mí me gustaría preguntarte algo, Roberto. ¿Qué está fallando entonces? A lo mejor no existe una fórmula mágica para ver qué está fallando o qué está pasando, pero sí, la dependencia de la economía mexicana es respecto al petróleo, y a lo mejor el costo del petróleo, el petróleo no se va a recuperar en el corto, mediano o incluso largo plazo. ¿Qué se tiene que cambiar? ¿Se tiene que cambiar el esquema económico? ¿Qué está fallando? También justamente para atacar este problema de desigualdad. Sí, me parece que, digamos, la evidencia de los últimos años o décadas, de los últimos años, porque pues es cada vez más claro que el sistema que el modelo económico que tenemos como país no es eficiente para distribuir la riqueza, para distribuirla equitativamente y para reducir la pobreza. No es tampoco eficiente para reducir los grandes cuellos de botella que hacen que la productividad de los trabajadores mexicanos sea mejor respecto de las de trabajadores de otros países, y no por una incapacidad de los trabajadores mexicanos, sino porque trabajamos en un medio, en un marco que nos hace improductivos por muchas razones. Entonces, yo creo que la respuesta inmediata y general es que las cosas no funcionan como las estamos haciendo, y que ya hay cada vez más evidencia de que no funcionan, ¿no? Pero hay una contradicción ahí de fuerzas. Quienes toman las decisiones, quienes están al frente del poder público y al frente de los organismos, digamos, de defensa de los intereses privados, coinciden en mantener un modelo que para esos grupos es que genera beneficios, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la contradicción que hay ahora, y como siempre, la cuestión económica también tiene un lado de discusión política, ¿no? O sea, ¿qué tipo de fuerzas tienen que actuar para equilibrar la situación respecto de cómo está ahora, o para modificarla, ¿no? Entonces, tal como están las cosas, no funcionan. Y en respecto del petróleo, en realidad la economía mexicana no es tan dependiente del petróleo como sí lo son las finanzas públicas. Uh-huh. O sea, el problema con el petróleo no quiere decir que no importe para la economía. O sea, sí importa, como el 8%, 9% del Producto Interno Bruto está relacionado directamente con la extracción de petróleo, gas, electricidad y todo eso, ¿no? Sí importa económicamente, por supuesto, pero la mayor dependencia es en términos de finanzas públicas, por esto que decía, que una tercera parte del gasto se financia de ahí, del petróleo. Entonces, como está la situación, no es viable, porque de cualquier manera, si el precio se recupera en 2 o 3 años, ¿qué va a pasar en ese tiempo? Uh-huh. O sea, a base de recortes no podemos seguir, ¿no? A menos que se quiera aceptar que nuestra realidad es esta de bajo crecimiento, baja inversión, poco empleo, empleo precario, ¿no? Y esto... este que me preocupa más, porque siento que entonces el análisis tendría que partir de: estamos en el umbral de una crisis que no sabemos para dónde nos va a llevar, dado que no vamos a tener unas finanzas públicas muy sanas, más bien bastante, bastante golpeadas, pero tampoco tenemos una industria que esté descollando. Salvo la cuestión de los automóviles, que parece que camina. Tenemos estados de la República que están dominados por la violencia, por el narco, sí, en donde ya no se produce absolutamente nada. Tenemos un campo que está prácticamente yermo. Tenemos, es decir, no hay, en términos de las finanzas privadas, un horizonte tampoco muy bueno. Y otra vez la pregunta, a ver, los grandes bancos, por ejemplo, Santander. Por ejemplo, los botín, que también están en la lista de HSBC. Uh-huh. Los botín, pues ¿cuánto se llevan al año del dinero mexicano? ¿Cuántos mexicanos, no hombre, nacionalistas como pocos, se llevan el dinero a los Estados Unidos? ¿Cuánto está creciendo nuestra deuda pública? ¿Cuánto nos estamos devaluando desde luego? ¿Frente a qué clase de economía? Es decir, ¿ya despertamos el Leviatán? Sí, los puntos que mencionas, digamos, si simplemente tratamos de responder muy muy brevemente a cada uno de ellos, nos damos cuenta que estamos en una situación, o sea, yo insisto que no de crisis entendida como las crisis que nosotros sabemos muy bien que existen cuando la economía se desploma, el desempleo se dispara, etcétera. Sí estamos en una crisis que podríamos llamar, o sea, de crecimiento. Una crisis de crecimiento en el sentido de que no nos hundimos, pero ahí vamos como con poca cosa. O sea, no somos un país que se ha terminado por no generar expectativas para su población. La expectativa de un joven que hoy está en la universidad, ¿cuál es? O sea, ¿a qué aspira dentro de 5, 10 o 15 años? A ser narco. ¿No? Pero bueno, doctor en narco. Pero digamos, el asunto es ese. Los sueldos. Es un país que no genera expectativas para su población. No abre el horizonte. No le ofrece a alguien que se dedica a estudiar, trabajar, en lo que sea, ¿no? O sea, en alguna actividad, ¿no? Un horizonte de crecimiento, de que pueda formar una familia, tener una casa, o realizarse como persona, ¿no? O sea, no todos son cuestiones materiales, ¿no? Pero de realizarse. Y hay algunos puntos que efectivamente nos hacen ver que algo está fallando. En los dos primeros años del gobierno, la deuda del sector público, la deuda del gobierno creció 5 puntos respecto del tamaño de la economía. Hoy es casi 40%, 39%. Nos dicen, bueno, pero es que la de Grecia es de 150 y la de España es de 100. Sí, está bien, pero aquí ese es un problema que recurrentemente hemos tenido en México y que poco a poco está creciendo. Había ido bajando la deuda respecto del tamaño de la economía y nuevamente ha subido 5 puntos del PIB en 2 años. Las empresas que tienen más o menos cierto éxito son generalmente firmas extranjeras asentadas en México, cuya actividad se enfoca principalmente a producir bienes para el mercado de Estados Unidos. Claramente la industria automotriz, la industria de autopartes, la industria de aviación, la industria eléctrica, de electrónica, que está, pues generan empleo en México, ¿no? No está mal, ¿no? Pero simplemente es una economía, o sea, jalan las industrias, las ramas industriales, las actividades que están más relacionadas con Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre con lo que se ha dado en llamar el mercado interno? O sea, no hay crecimiento por una razón que a mí me parece que es muy sencilla. No hay empleo, ¿no? Y el empleo que hay no es bien pagado, ¿no? Entonces, si no hay empleo y no es bien pagado, pues la gente simplemente deja de consumir. Es digamos, una regla, me parece simple, que debería preocupar a la población, por supuesto, pero que también preocupa a las empresas quisieran vender más, ¿no? Entonces, claro, hay una situación que no le conviene a nadie, ¿no? Y mientras las empresas no desarrollan todo su potencial y mientras la población no desarrolla todo su potencial, cada vez tenemos mayor presencia de conflictos sociales, de desintegración, de pérdida de arraigo, etcétera, ¿no? Sería una pregunta interesante, aunque obviamente es retórica: ¿qué empresa está interesada en invertir hoy, en ir a invertir hoy en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán? Pues cualquier persona que va a poner un capital, yo creo que lo pensaría antes de decidirse por esos estados, ¿no? Pues déjame consultarte a eso, porque yo creo que la falla que tiene, la falla que estamos observando es una falla, desde luego, en el modelo de desarrollo que se ha impuesto. Y este modelo de desarrollo ha creado una industria que le sirve mucho a los gringos, que se llama la industria de la corrupción, donde están metidos mucho más de los que creemos y que han servido cada vez más a que en los Estados Unidos crezca otro tipo de mafia. Vamos un corte, vamos a regresar con sus llamadas. Gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias por estar con nosotros, Marianita. Tenemos muchas llamadas, muchas gracias. Nos habló Berta Martínez de la delegación Benito Juárez y le pregunta a nuestro invitado cómo afectará a la economía no construir el tren México-Querétaro, si a todas luces es algo que no iba a ser útil. ¿Cómo es posible que un proyecto inútil como es el Tren México-Querétaro, que contaría con subsidio estatal, afectará negativamente a la economía? Finalmente nos estamos ahorrando un gasto inútil. No, en realidad sí. Al final, si nos las puedes contestar, sería muy bueno. Dice Augusto Holguín de Coyoacán, sobre el economista invitado, el Roberto. Que no soy economista, claro, soy periodista. Pero miren que le sabe a los números. Bueno, sobre nuestro invitado de hoy, dice, el mundo está inmerso en una crisis y que nuestra economía dependa del petróleo. Hay cosas distintas entre la economía y la política. Desde luego, y algo de eso nos decía Roberto. Graciela López, de Cuautitlán Izcalli, nos dice, sobre la miserable pensión de 580 pesos, nos lo han dado a mí y a otras personas de mi fraccionamiento. No nos han depositado nada. En las oficinas de Cedesol vigente nos dicen que hemos solicitado el apoyo y hay largas filas de espera. Para la miseria que darían no vale la pena y no nos han depositado nada. Hace esta denuncia, Graciela López. Francisco Mendieta, de Tultitlán. Un saludo allá de Tultitlán, a don Francisco, desde luego. Y si toda la riqueza de los políticos se repartiera entre los pobres, entre los hambrientos, a los que les falta agua, los que padecen enfermedad, mejoraría mucho el país. Si siquiera el 1% de esa riqueza fuera para los pobres. El cambio dependerá de nosotros, de dejar de votar por los mismos partidos políticos. Una felicitación al programa. Sí, también nosotros quisiéramos, pero ya con estas horas no es suficiente. Vamos. Rubén Pinto de Catepec nos dice que si juntáramos a Mancera hablando de los maestros, a Alejandro Martí y a Alejandro Rubí hablando de Ayotzinapa, juntaríamos a los tres chiflados. Bueno, luego nos dice quién es cada quien para que tengamos más clara la señora Cárdenas. Un beso, señora Cárdenas. Dice, ¿por qué no reducen el gasto corriente? Que reduzcan sueldos, salarios de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Su jerga económica para nosotros es totalmente inválida. Ya no seguiremos bajo ese esquema. El PIB ya no nos dice nada más que seguir igual de pobres. Pues sí, ¿eh? Jaime Rojas, de Lomas de Padierna, en la delegación Magdalena Contreras, dice, les doy una propuesta. En la declaración de todos esos hijos de la China Roja, que nos han quitado puestos de trabajo, de políticos y burócratas, también debe de quedar expresado el conjunto de sus amigos y familiares beneficiados por su nepotismo. Debemos castigarlos pública y ejemplarmente, no esperar a que ellos se castiguen solos. Muy bien. La señora García de Benito Juárez pregunta, ¿qué día apareció en la jornada el artículo del sociólogo portugués sobre los sucesos de París? De Boaventura de Sousa Santos, se llama el escritor. Salió un sábado. Y sí, pero hace yo creo que 15 dos semanas, días. Dos semanas. Sí. Qué muy interesante, qué bueno que nos lo pregunte, señora García. La señora Cárdenas de Naucalpan nos dice que la elección de 2006 y de 2012 fueron fraudulentas. Debe quedar claro que el espurio que está ahora es igual que Calderón y las elecciones que están por venir son otro fraude en puerta con el INE. AMLO ganó dos veces la elección. Las cifras no mienten. Iván Peña, en Puebla, Hidalgo. Hay mucha interferencia desde hace 3 semanas. Siempre escuchamos el programa, pero no hemos podido sintonizarlos bien. Una lástima. Iván, vamos a ver qué se puede hacer técnicamente. Gabriel Campos, de Benito Juárez. Desde la independencia y la revolución nos han saqueado y se vuelve a repetir con el plan Moviendo a México de los priistas con apellido extranjero. ¿Sabremos algún día quién se va a atrever a investigar? ¿Por qué el ISSSTE renta las ambulancias igual que la dependencia federal rentan los carros? ¿Quién se beneficia de todo ese dinero? ¿Por qué no tienen carros propios? ¿Qué hay detrás de todo eso? Gracias, Gabriel. Y nos dice Rebeca Gutiérrez, de Álvaro Obregón. Dice: España está saliendo de su crisis. El gobierno nos ha hundido en crisis mientras no se larguen de este país y tenemos la oportunidad de no votar por ellos en las próximas elecciones. Bien, pues se nos está terminando el tiempo, ya se nos acabó. El artículo salió el 17 de enero. El artículo de Boaventura de Sousa Santos, el 17 de enero. Termina, por favor. Pues a modo de resumen, el recorte presentado como preventivo nos muestra una punta de una crisis que es más profunda y por supuesto que no va a ser neutral y tendrá un efecto en el bolsillo de todos. Bueno, pues espaldas a la pared porque la cosa viene difícil. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Roberto. Mariana Miguel Ángel, por la invitación. Como siempre, gracias a Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo en los controles este 10 de febrero de 2015. Elena Hernández en la producción, en la asistencia a la producción, y Alberto Rodríguez en la producción. Y yo, como siempre, Miguel Ángel Velázquez les pide, les recomienda, piense, reflexione, trate de hacer de este país algo diferente. Pero si no tiene ganas de cambiar lo que ya tenemos, pues cámbiele entonces cuando menos a Televisa o Radio Fórmula, para que nada cambie. Hasta la próxima.